Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde y estás escuchando Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo. Puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al 976-29-1398. También puedes entrar en la web de Radio Topo, donde encontrarás todos los podcasts de esta radio libre en www.radiotopo.org. O también puedes entrar a la página web de ASI, www.asi.org, donde encontrarás los podcasts de Lucha Libre y muchas otras cosas. En el programa de hoy vamos a hablar de dos temas que ya se iniciaron en dos programas anteriores a los que os remitimos y os recomendamos que escuchéis para tener en cuenta. Y en este programa volvemos a retomar estos dos temas para ponernos al día de las novedades que ha habido. En la primera parte del programa hablamos con Diego Lores, que es miembro de la Asamblea Abierta del barrio de Coya en Vigo, para contarnos las buenas noticias en su caso, ya que, bueno, como ya hablamos en el anterior programa, estaba acusado frente a la autoridad en las famosas protestas contra una rotonda. Y bueno, pues ha habido buenas noticias porque un día antes del juicio, pues el policía, que era la única acusación particular, ha retirado la denuncia y por tanto Diego queda absuelto de todo lo que se le acusaba, que como digo era atentado a la autoridad con su correspondiente pena de prisión y de multa. Y bueno, nos contará mejor cuál ha sido todo este proceso de dos años que, bueno, que finalmente pues podemos celebrar que ha sido una gran victoria. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Lola del CEDOF, del Centro de Documentación sobre Zapatismo, para que nos cuente y nos ayude a analizar la última reunión del Congreso Nacional Indígena, que finalizó en 1 de enero del 2017. También nos remitimos a un programa que se hizo hace menos de un mes, también hablando sobre este tema. Pero bueno, hoy volvemos a retomar para ponernos al día. Que sepáis que hemos tenido un pequeño problema con la grabación del directo, así que la primera entrevista empieza un pelín cortada. Se han perdido un par de minutos, pero lo grueso y lo importante de la entrevista pues están bien. Así que nada, os dejamos con ello. Chao. ¿Te pedían cuántos años? ¿Dos años o tres años? Tres años y medio y algo más de 30.000 euros. Nada, un pellizquito. Bueno, es importante lo que dices, ¿no? El apoyo exterior que ha habido, pero muy importante la organización del barrio y la unidad que habéis demostrado durante todo este tiempo. Y además sí, gente de muy diferente pelo, ¿no? Sí, la verdad que eso, desde que empezamos, que no recuerdo, pero hace algo más de un mes, con una campaña de recogida de firmas, que la empezamos con buscando apoyos de gente así más conocida, pues la verdad que salió muy bien. Yo creo que pasamos las 1.600 firmas, ¿no?, de apoyo, y muchas de gente así conocida de muchos territorios. Y eso ya como marcó así un inicio así ya de esta última parte muy muy potente. Y es lo que decía, la semana esta de presentaciones del corto y de charlas, la verdad que salió muy bien. Y el domingo por la mañana yo creo que fue impresionante, ¿no? La rueda de prensa, eso, la iglesia llenísima. Juan, que es el párroco, con un discurso que nos acongojó a todos. ¿De dónde habéis sacado al cura? y la verdad que eso, que el domingo, eso, y después estuvo muy bien porque tuvimos eso, actividades para chavales, un cuentacuentos y un concierto así de un grupo, bueno, de una gente que forma parte de un grupo de Fusamos Ventos, que es un grupo que muy popular y muy tradicional aquí en Galicia. Bueno, el domingo fue un día así muy muy redondo y eso, yo creo que todos los apoyos y todo el cariño coincidió que vinieron gente de Salamanca, de Málaga. El lunes, justo antes de anunciar la noticia, recién habían llegado la gente de San Carlos Borromeo, en Madrid. Bueno, el encierro fue muy bonito también porque vino gente de muchos lugares, de distintos lugares de Galicia y también de fuera. Y yo creo que eso, las sensaciones así, lo que dijimos estos días, ¿no? Que habíamos ganado, que es una victoria de la gente que se juntó y que puso en el centro eso, el cariño y la solidaridad y las ganas por crear otros mundos, ¿no? Alternativos a la mala vida que se nos ofrece. Y es que no podemos decir otra cosa, que es que es toda esta acumulación que aceleró el fin de semana con el inicio del encierro fue lo que hizo que diera marcha atrás el policía, que se vio solo y que abrumado frente eso, a tanta gente. Que, la unidad, claro. Sí, sí, que decía que no podía ser, ¿no?, lo que estaba, eso, lo que estaba sosteniendo. Y de hecho mantuvisteis el encierro, en este caso, para celebrar, ¿no? Sí, porque el encierro lo habíamos planteado también como un espacio eso de primero de colocar la parroquia también en el centro, como un lugar que los políticos, que el gobierno de Abel Caballero aquí siempre había negado decir que gran parte de este movimiento venía por la trayectoria de décadas de esta parroquia, ¿no? Una parroquia muy muy ligada aquí a la dinámica vecinal del barrio. Y era eso, colocar en el centro la parroquia también como referencia y después crear un espacio. Decimos, bueno, ya que nos toca este tema represivo, pues aprovecharlo para generar relaciones, para generar más vínculos y para hablar eso de qué otras vidas. Eso, llevamos trabajando en colectivo mucha gente desde hace muchos años y para seguir como cogiendo más músculo, ¿no? Entonces, cuando el lunes por la tarde damos la noticia, dijimos, el encierro lo vamos a seguir porque sigue vigente las razones que nos llevaron a él, que era eso, juntarnos para crear vida y para crear una política alternativa a la que ofrecen aquí en este gobierno, pero también en tantos sitios. Y eso, lo mantuvimos así en tono muy festivo y al día siguiente, el martes, pues en vez de ir hasta el juzgado, subimos a la rotonda y nos despedimos de modo muy festivo. También muchísima gente vino echando unos poemas y llenándola de barquitos de papel, esa rotonda, que son los únicos barcos que queremos. Y la verdad que, bueno, yo creo que fue un fin de fiesta así, no sé, precioso y... Porque bueno, todo empezó en esa rotonda, ¿no? Claro, sí, sí, para nosotros estos últimos meses sí que nos habíamos alejado de ahí porque, bueno, también aquí en la ciudad generaba controversia, ¿no? Todo eso de, bueno, esta gente sale a protestar ahí por el dinero que supuso meter ese barco ahí, pero una vez que está puesto tampoco, o sea, que mucha gente no entendía que siguiéramos ahí dando vueltas alrededor de, ¿no?, de lo que había pasado. Pero para nosotros tenía una carga, eso, de simbolismo muy potente porque allí fue donde empezó todo y donde se creó eso, unas dinámicas que nos hicieron encontrarnos a mucha gente muy diversa, porque decía, antes había mucha gente muy ligada a la parroquia, pero había también gente libertaria, anarquista, independentista, gente que no estaba adscrita así a ningún movimiento. Bueno, la verdad que la rotonda fue un desborde, ¿no?, de dinámicas que se venían trabajando desde hace años y que esperamos que se sigan trabajando con más fuerza después de esto. Exacto, esto os dará mucha fuerza ahora, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es el siguiente...? ¿En qué vais a meteros ahora? ¿Cuál es el siguiente trabajo? Ahora, eso, toca celebrarlo, descansar. Muy bien. Yo creo que por orden, reflexionar también sobre cómo ha sido toda esta historia, ¿no? Con un final tan tan redondo y tan tan alegre. Y después aprovechar también eso, la cantidad de vínculos, de relaciones y de fuerza que se ha generado aquí para seguir, es verdad que seguramente no de una manera tan espectacular como ha sido con, ¿no?, con este caso de la rotonda, pero sí generando dinámicas, eso, que en el día a día vayan generando alternativas. En el caso de Vigo, un modelo de ciudad que cada día está dejando a más gente fuera, ¿no? Y entonces eso, lo que nos toca es eso, crear espacios que eso, en la periferia, los barrios o aunque sea grupos pequeños que vayan haciéndose más grandes y que nos permitan vivir en medio de una ciudad y de un sistema que cada día es más hostil para la vida de las personas, ¿no? Oye, una preguntilla, digo, porque no lo sé, ¿queda más gente con cargos o ya está todo el mundo limpio? No, está por el juzgado, hemos pasado Surso, que injustamente fue condenado con un año de condena y con una multa que se pagó, que sí, yo creo que ya estaba un año de condena en libertad condicional que ya la cumplió, y quedaba esto. Es verdad que por el medio hubo eso, multas por cosas tan tontas como tocar la bocina en señal de apoyo a coches que pasaban por allí, multas también a coches que salieron con megafonía para anunciar las manifestaciones e incluso en algún momento eso, persecución, porque yo creo que hay que decirlo así, persecución por parte de algunos miembros de la policía local a algunos compañeros o compañeras. Bueno, sí que ha habido cosas así que, para cómo se transcurrió el asunto, nos llama la atención así mucho el odio que dentro de una parte de la policía local tuvieron hacia nosotros y en concreto hacia personas con nombres y apellidos, que aún nos llama más la atención, y eso duró y ahora con esta historia acabó, aunque ayer nos contaban ahí que algún, no sé, alguien visitó, suponemos que de noche, la parroquia y arrancó algunos carteles que teníamos por allí, me parece que colocaron una bandera de España allí con alguna mala intención, pero bueno, esperemos que sea una pacareta que quede ahí y eso, que sigamos el resto pues haciendo lo que nos toca, ¿no? Celebrar esto y aprovecharlo después para otras cosas. Pues sí, pues nada, oye Diego, un gran abrazo, fuerza, enhorabuena por la lucha ganada y las que quedan, así que nada, eso desde aquí, desde Radio Topo, desde Zaragoza, desde así, un abrazo. Y que la consideramos una victoria nuestra. Hiper compartida. Eso es, una buena noticia. Graciñas, en nombre de toda la gente de la asamblea y de toda la gente que ha estado así tan cariñosa con nosotros, y nada, digo que vosotras fuisteis ahí como las precursoras también de un interés por parte de gente de fuera de Vigo, y que mira, nada, que entre otros apoyos dieron ahí el resultado que buscábamos, ¿no? Que esto acabara como acabó, así que nada, graciñas y nos seguiremos viendo. Pues nada, más historias. Eso, seguimos en contacto, que vaya todo muy bien por ahí. Abrazo, un abrazo fuerte, digo, adiós. Pues nada, una gran noticia y ahora vamos a poner música y volveremos con Lola y los zapatistas. Vale, pues ya buscaremos ahí. Pensábamos que ya te habíamos colgado, Diego, perdona. Lo buscamos por el podcast. Sí, que lo colgaremos. Ya te lo pasamos. Perdona. Un abrazo, adiós. Bueno, perdona, pensábamos que la habíamos colgado. Bueno, pues nada, ahora volvemos. Thank you. Bueno, pues de vuelta, estamos llamando a Lola del CEDOC, Centro de Documentación sobre Zapatismo de Madrid. Y a ver, con esto del directo. Bueno, la cosa es, ya hicimos un programa especial porque ha habido un viraje importante dentro de lo que es el zapatismo. Y es que, bueno, tanto el Congreso Nacional Indígena como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues toman la iniciativa de presentarse a las elecciones presidenciales del 2018. Y bueno, pues un poco sorprendente para todos. Ese programa fue un poco de análisis, de preguntarnos, de ver las diferentes opciones, porque eso. Y ahora ya ha sido ese Congreso Nacional Indígena en el que ha habido la consulta a X pueblos, y por eso volvemos a contactar con Lola para que nos actualice. Lola, no y sé si creo que ya está aquí ya Lola. Aquí al teléfono. Hola, Lola. Hola, ¿qué tal? Hola, Lola. Hola. Pues nada, que eso, que ya está, que ya hemos dicho que estamos ya introduciendo. Exacto. Y nada, el 1 de enero nos parece fue el congreso con motivo del 23 aniversario del levantamiento zapatista. Y nada, cuéntanos qué se dijo allí y que pues que qué importancia tiene. Bueno, pues a ver, el día 1 fue la sesión de clausura y fue cuando se dijeron las conclusiones a las que se habían llegado. Como ya sabéis, en el mes de octubre, cuando se juntaron por el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, pues salió la propuesta de que se formara un Consejo Nacional Indígena. En realidad se llama un Consejo Indígena de Gobierno, y que este consejo tuviera una portavoz que fuera una mujer indígena, y que además fuera como candidata para la presidencia en las elecciones del 2018. Entonces, esto se tenía que someter a los pueblos, a consulta a los pueblos, Y eso se ha estado haciendo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. A ver qué decían los pueblos, si les parecía bien, si aceptaban, si no aceptaban. Entonces, el día 1 de enero, en Oventic, allí en la reunión que hubo, pues se hizo un informe de lo que habían decidido. Y los pueblos han decidido que sí, que van adelante, que es una propuesta que les parece importante, que dijeron también qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren, ¿no? Para dejar las cosas claras. Quieren fundamentalmente sacudir la conciencia de la nación y que la indignación, que la resistencia y que la rebeldía estén presentes en las boletas electorales del 2018. Uh-huh. Lo que no quieren es, no les interesa, competir con partidos y con la clase política, porque ellos no son lo mismo. El Congreso Nacional Indígena o la organización que se forme apoyando este consejo no es lo mismo que los políticos ni los partidos políticos, y que además ellos van con la verdad por delante, no van con palabras mentirosas, sino que van con una palabra colectiva, que esto es muy importante, una palabra colectiva desde abajo y a la izquierda. El objetivo no es ni competir con el resto de partidos, ni es alcanzar el poder. Eso está claro, ¿no? Parece que lo dejan claro. Sí, o sea, fundamentalmente lo que ellos dicen es, tenemos una ofensiva tremenda contra los pueblos, y no solo contra los pueblos indios, sino contra todas las capas de populares de México, y este es el momento en que hay que pasar a la ofensiva. Y hay que desmontar el poder desde arriba, y hay que reconstruirse como pueblos, los que son pueblos indígenas, y como país en conjunto. Y esto hay que hacerlo desde abajo y la izquierda, y desde la izquierda, ¿no? Esto, claro, no tiene nada que ver ni con los partidos políticos, ni con la clase política, ni con nada de nada, ¿no? Es algo muy diferente, es mostrar cómo desde abajo uno se puede organizar y debe organizarse para pelear por la vida, porque en definitiva es lo que está en juego. Porque en los comunicados sobre todo hablan de los ataques y de defensa zapatista. Me acuerdo en octubre, cuando salió pues el comunicado este de 8 páginas, que hablaban de las elecciones una línea y como 3 páginas eran sobre todos los ataques que estaba sufriendo el pueblo. Efectivamente. El pueblo de México. Y esa situación, ¿cómo está ahora? Pues esa situación está exactamente igual. Ellos hablan fundamentalmente de los ataques a los pueblos indios, pero también dicen, no son solamente, antes eran fundamental, era prácticamente solo contra los pueblos indios o fundamentalmente contra ellos, pero ahora es contra toda la población, y entonces esto sigue y hay que pararlo, porque si no van a acabar con ellos. Bueno, van a acabar con ellos y van a acabar con nosotros, o sea que... Sí, de hecho ellos hablan en términos de última oportunidad, ¿no? Un poco de... Efectivamente. Tanto de todo lo que es comunidad indígena, los diferentes pueblos indígenas, como de la sociedad mexicana. Claro, porque es muy importante, porque ellos lo que llaman es a todos, a los trabajadores, a los estudiantes, a los hombres, a las mujeres, a la sociedad civil organizada e inorganizada, a juntarse para sacar adelante este proyecto, para defenderse, porque ahora este problema es de todos, ¿no? Y ellos, el día uno, lo que cuando hacen este informe, sacan un comunicado como Congreso Nacional Indígena. Una cosilla, sí, por si sí. Alguien lo quiere tantear un poco directamente, ¿no? El texto, que es la declaración del quinto Congreso Nacional Indígena. Ajá. Que es Irre Tembló, ¿no? Informe desde el epicentro. Eso es, Irre Tembló, informe desde el epicentro. Que cualquiera que quiera lo puede leer directamente y ahí ve. Efectivamente, está donde se puede leer perfectamente es en la página de Enlace Zapatista, uh-huh. enlacezapatista.ezln.org.mx, uh-huh. y bueno, también en la página de C2, pero bueno, a mí me gusta siempre dar el original. La fuente, ¿no? Original. La que fuente lo de original. Informe desde el epicentro viene un poco porque la propuesta inicial, ese texto que hablaba la compañera, ¿no? Que es que retiemble en sus centros la tierra, y de ahí efectivamente. La poesía está zapatita. Efectivamente. Y entonces ellos dicen, pues sí, y retembló, ¿no? Y nos decías, sí, nos estabas comentando el comunicado del Congreso Nacional Indígena del 1 de enero. Sí. Que yo quería continuar por seguir un poco el hilo de antes, que hablabas de la situación en la que de extrema en la que viven algunos pueblos, y hemos leído que hay unos 80 comunidades o tribus que no han podido realizar la consulta debido a ese tema, ¿no? Sino claro, porque tienen graves problemas para viajar, para comunicarse, para ir de un sitio a otro, y entonces no se ha podido. La situación es realmente tremenda, uh-huh. Tremenda en todos los aspectos. Entonces, claro, de hecho, decían en uno de los comunicados anteriores, contaban cómo en las últimas reuniones de los congresos que han tenido los grupos las diferentes zonas de pueblos indios del Congreso Nacional Indígena, cómo había gente que no podía llegar ni siquiera, o sea, no tenía ni posibilidades de llegar, digo, ya no solamente a estas consultas, sino de llegar a reunirse con sus compañeros, uh-huh. Porque la situación está muy, muy delicada, uh-huh. Muy grave. Uh-huh. Porque o sea, quiero decir, el tema de la inseguridad cada vez es más extremo, ¿no? De que bueno, se dice, ¿no?, que la colombianización de México, ¿no?, algo así, se habla mucho de ese tema porque debe ser cada vez más excesivo. Claro, pero no solamente es el tema del narcotráfico, que es un tema importante, uh-huh. Son muchas más historias. Son, por ejemplo, las invasiones a las tierras, las concesiones que están haciendo a mineras, fundamentalmente canadienses, uh-huh. Es decir, todas esas invasiones que están haciendo de los pueblos, que les impiden salir, porque además tienen que salir, tienen que defender sus propias su propio territorio, ¿no? Mira, justo hace, no sé si fue ayer, han asesinado a un indígena tarahumara, uh-huh. Se llamaba Isidro Valdanegro, y era un líder ambientalista que luchaba contra la tala clandestina y por el derecho al territorio de las comunidades indígenas. Uh-huh. Le han asesinado. Por cierto, también era ganador del premio Goldman, el mismo que tenía Berta Cáceres en Honduras. Uh-huh. Es decir, que ya ningún tipo de reconocimiento internacional tiene, digamos, tiene respeto para aquellos que no respetan nada, por supuesto, ni la vida. Ni supone entonces, una seguridad ni garantía de nada. De nada, ¿no? O sea, este asesinato creo que fue ayer mismo, ayer o antes de ayer, cuando ayer salió la noticia. Y eso es a diario en todas las zonas, fundamentalmente en las zonas indígenas, porque son las zonas más ricas en... claro, a los indígenas les mandaron a los sitios donde no quería nadie, ¿no? Pero resulta que esos sitios donde no quería nadie, que eran montañas y cosas así, de repente ahora se descubre que esos sitios son los que tienen minerales, uh-huh. Son los que tienen biodiversidad, y entonces, bueno, pues... es decir, el ataque es absoluto, no solo por parte del narcotráfico. Uh-huh. Es una lucha por defensa del territorio ante agresiones de todo tipo, de extracción, efectivamente, ¿no?, de turisteo. Efectivamente, en fin, no pueden prescindir de eso. Hoy, una pequeña, no sé si sabrás tú, Lola, algo al respecto, es un pequeño paréntesis, ya sé que nos desviamos un poco, pero ahora que hablas del tema recursos y demás, que de alguna manera está relacionado, y ellos mismos los mencionan en el informe, el tema de la subida de hidrocarburos en México y todos los conflictos que se ha saldado con casi 2.000 detenidos. Ajá. No sé si tú sabes algo de ese tema. Sobre el tema del llamado gasolinazo. Ajá, sí. Bueno, pues es que es un tema muy fuerte, porque en un país que tiene petróleo, que tiene una empresa como Pemex, que fue rescatada por Lázaro Cárdenas de las manos de una multinacional, de las multinacionales que eran americanas e inglesas fundamentalmente, pues resulta que se han hecho una serie de reformas, se vienen haciendo una serie de reformas energéticas que implican, como de costumbre, la privatización de esos partes de la industria nacional con esa cosa que todos conocemos, creo que conocemos bastante bien, porque aquí nos lo contaron también con la luz, por ejemplo, que se privatiza para que sea más barato, uh-huh, y al final resulta que no es tan barato, es mucho más caro. Y ahora mismo en México lo que ha ocurrido es que las gasolinas han subido un 20%, uh-huh, un 20%, que es una barbaridad. Uh-huh. Que no es simplemente que te suban la gasolina un 20%, es que cuando te suben la gasolina un 20% te sube todo. Todo, claro. Absolutamente todo, mientras que no suben los salarios. Y entonces lo que ha sido es una irrupción increíble de la gente saliendo a la calle a protestar contra esta subida, contra el gasolinazo, como lo llaman. De hecho, el presidente Peña Nieto creo que ha tenido que salir dos o tres veces a explicar que no había más remedio, porque es que si no subían la gasolina no podían pagar a los maestros. Manda, vaya. O protestáis por la gasolina o por la educación, por las dos cosas no. Efectivamente, claro. Decídanse, yo tengo que... Claro. Todos no me protesten a la vez, por favor. Es como cuando aquí te suben el IVA, o sea, resulta que tenemos déficit en los presupuestos, y entonces en vez de hacer una reforma fiscal que realmente afecte a las grandes empresas y todo esto, no, suben el IVA, que afecta a fundamentalmente a las clases medias y bajas, y ya está, esto es mucho más fácil, ¿no? Bueno, pues hayan hecho lo mismo, solamente que en vez de IVA que no tienen, pues han subido la gasolina, o sea, y continúan todavía las protestas, ¿eh? Ajá. Continúan todavía. Bueno, a ver, que nos hemos desviado un poco. Perdón, está por aprovechar a Lola. Está muy bien, claro, porque a veces nos perdemos del contexto ahí en el que está. Está bien, está bien. No, y además que ha sido una lucha ciudadana que, mírate tú, pues se puede unir. No, es verdad, o sea, no ha sido una cosa, no sé si todo lo que son los pueblos indígenas, supongo que se habrán subido con la historia, porque además la cosa tiene mucha más profundidad, si estamos hablando todo de recursos naturales. Pero sí que ha sido una protesta, como dices tú, porque afecta a ciertos sectores más urbano, que de repente han tenido que salir, me imagino. No efectivamente, sé, Imagino han tenido que salir. Y mira, y hablando de elecciones, pues esto incluso puede beneficiar. Aquí ya me estoy yendo, pero quiero decir, ha sido una movilización de otro calado. Pues sí. A mí me parece que es importante, que sería importante que esto no se quedase simplemente en que los ciudadanos protestan contra la subida de la gasolina. Creo que eso es simplemente la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa que es, claro, muchas veces hasta que no te toca a ti el bolsillo, tú ves aquello de que ves que ahí está pasando no sé qué y dices, yo no me meto mientras no me toque. Pero claro, de repente, pero sí te está tocando, aunque tú no lo sientas así, y hasta que de repente te toca, y te toca, pues importante, ¿no? De una manera importante. Entonces, bueno, pues esperemos que esto no se pare simplemente en eso, sino que realmente pueda avanzar hacia otra cosa más. Hombre, sería interesante. Con más calado, ¿no? Sería interesante, sí. Sí. Bueno, volviendo al Congreso, y aquí yo estoy reposicionando. Está bien esto. Volviendo al Congreso, no sé si han dicho algo más o... Bueno, yo he leído lo de que decía el comandante Moisés, van a tener que luchar todos los días y a todas horas en todo lugar. Luego que decían que en mayo darían a conocer más noticias, no sé, amplíanos más. Sí. Bueno, lo que ahora se ha llegado, o sea, es al acuerdo de que sí se acepta esa propuesta, que se va por eso, pero se han convocado para el mes de mayo de este año para crear el consejo indígena y para decidir quién es la mujer que va a ser la portavoz de este consejo indígena de gobierno. Y que será no solamente la portavoz, sino es la que irá, digamos, como candidata independiente, uh-huh, en las papeletas, como candidata independiente a las elecciones. Uh-huh. Entonces eso se sabrá en la reunión que habrá en mayo del 2000, de este año, vamos, del 2017. Que es cuando se conforma el consejo, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Ya sí, integrado con hombres y mujeres, pero que la candidata, pues... Efectivamente, integrado por hombres y mujeres, de, como ellos dicen, de todos los pueblos, tribus y bueno, y organizaciones, ¿no?, de indígenas, y ahí elegirán, pues, quién es la mujer. ¿Y qué implicaciones tiene que sea en las elecciones presidenciales del 2018? O sea, que ¿por qué las presidenciales? O sea, no sé si... Pues porque es, esto es lo que yo es lo que pienso, o sea, no sé qué es lo que piensan ellos realmente, uh-huh. pero yo lo que lo veo que intuye, que, sí. Yo lo que intuyo es que es un momento muy muy muy llamativo, es un momento en el que pueden tener más focos que en cualquier otro momento, ¿no? Es como poner un... Yo me acuerdo... Sí, me acuerdo mucho de un cuento que escribió el subcomandante Marcos cuando en el 2001 fueron en la marcha hacia la Ciudad de México, en la marcha del color de la tierra. Era un cuentito muy corto, os lo cuento así muy muy cortito. Sí, eran dos jugadores de ajedrez, ahí muy sesudos, que estaban jugando al ajedrez, y entonces se acerca un indio ahí, y se queda a mirar y dice, ¿qué hacen? Y entonces le miran así por encima del hombro y le dicen, quítate de ahí que tú no sabes qué es esto, esto no es para ti, esto es para gente inteligente. Entonces déjanos en paz y vete. Y el hombre se queda ahí mirando, se va y de repente vuelve con una bota en la mano, la planta en medio del tablero y dice, jaque mate. Uh-huh. Y a mí, cuando han hecho esta propuesta y cuando han aceptado esta propuesta, me he acordado mucho de ese cuento. O sea, me ha parecido, no sé cómo deciros, hay un tablero político, hay un juego político en el que están varias gentes, en los listos, los que saben, los que tienen capacidad para ello, y el resto simplemente puede mirar y estarse callado. Sí, es como romper un poco esquemas y entonces dices, darle la vuelta a la cosa. Es decir, efectivamente. Pues, ahora yo, mis reglas en tu tablero. Esto es, ahora, mi bota se pone aquí y ahora a ver qué me cuentas. Me he acordado yo mucho, mucho, mucho de ese cuento en estos días con este tema. Yo creo que eso es importante. Si os acordáis también en el 2016, cuando fue la otra campaña, fue también en época de elecciones. 2006, ahí te iba a preguntar, no 2016, 2006 con Manuel López Obrador. Sí, bueno... ¿Qué? Ellos deciden no apoyar, incluso, ¿no? Ahí hay un pollo importante. Sí, el mismo que se han montado otra vez ahora. Lo que se ha montado ahora. Vale, bueno, este es más gordo aún si cabe. Sí, pero efectivamente. Yo eso sí que te quería preguntar, porque, claro, inevitablemente, ¿no? Cuando dices, hostia, pues sí, que se presentan en el cielo, que sí, que no, que tal. Claro, las declaraciones de Obrador... con respecto al asuntillo, el todo indignado, ¿no? Porque dice, hostia, no me apoyan a mí en el 2006 y ahora esto, ahora tal. Y ahora vuelven a hacer lo mismo y encima van y dicen que se presentan. Claro, pero eso es un poco porque a él no le beneficia demasiado. Claro, pero pues yo no sé qué decir, o si le beneficia, si no le beneficia, si no, si qué. A ver, Esta es una historia, claro, a López Obrador le vota gente que le vota porque es el mar menor, porque decide votar, porque entre la posibilidad de abstenerse y votar decide votar, y entonces es el menos malo, pero no es ni muchísimo menos el menos bueno, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. López Obrador es un señor que dice que es de izquierdas, pero es tan de izquierdas como aquí es el PSOE, o menos incluso, que ya es una cosa importante. Y entonces, bueno, lógicamente esto le puede quitar gente que no tiene un candidato a las elecciones o que se plantea simplemente yo no voto, ahora sí que puede votar por esta candidatura independiente y efectivamente le quita votos. Claro, hay una fragmentación pero es que esos votos no son suyos. O sea, quiero decir, él se está rogando unos votos de izquierda que no existen. O sea, que no son, porque no son para la izquierda, son para una cosa ahí neoliberal de centro, ahí, ¿no? Hablando de candidatos y candidatas, leí una noticia que me confundí un poco, pero era como de diciembre, que decían que ya se había presentado, bueno, que había una candidata que presentaba el Congreso Nacional Indígena y luego no se ha sabido nada de eso. No sé si eso qué pasó exactamente. La esposa del preso político. La esposa de un preso político, sí, y que incluso daba nombres. Sí, sí, no, pero eso fue una señora que decidió aprovechar ya que el río pasa por aquí, metieron agua. Ah, pues fenomenal. Madre mía. Desmentirlo ahora, porque yo me lo tragué, pero bien. Sí, de hecho salía ahí en medio. Bueno, salía. Sí, y sí. Claro. No, nada. O sea, eso fue de yo soy indígena, yo soy mujer y encima mi marido estaba preso. Pues sale, yo me presento. O sea, bueno, es que esto no es así. No, quiero decir que puede ser una señora maravillosa, estupenda, y que puede tener muchísimas virtudes. Pero el problema no es que una persona sea estupenda, maravillosa, listísima. El problema es que sea una persona que sea elegida por todos y por todas y que además responda ante todos y todas, ¿no? Claro. O sea, yo me postulo aquí, bueno, pues vale. Y que encarne todo eso que ellos están... Claro, pero fíjate que esta señora, que nadie sabía quién era, pues de repente aparece en los medios y tiene un nombre y se aprovecha. O sea, es gente que en realidad intenta aprovecharse de una situación dolorosa por una parte, como es tener al esposo en la cárcel, y pero bueno, o sea, eso no es en absoluto cierto. Porque además, daros cuenta que esta señora dice que ella sale de candidata cuando ni siquiera el Congreso Nacional Indígena había decidido, porque estaba en consultas. Es decir, es también esta forma neoliberal que tenemos de conducirnos en política, que parece que está tan arraigada, de no respetar los tiempos. O sea, todo hay que hacerlo ya, rápido, deprisa. Yo soy el mejor, el más guapo, la más bonita, la más que sabe. Entonces, no, hay que respetar los tiempos. Si tú quieres ser esa persona, vete a tu pueblo, vete a tu comunidad, dilo, y que la gente de tu comunidad te proponga. Claro que tendrá que seguir los cauces que supuestamente se tendrán que decidir, que no sabemos muy bien cómo sean los cauces ni nada, ¿no? Pues fundamentalmente los cauces, o sea, no lo sabemos porque no se han dicho, pero también yo creo que tenemos muchas pistas porque sabemos cómo funcionan a estas alturas, sí que sabemos un poco cómo funcionan los pueblos. Y los pueblos funcionan mucho por consensos, por asambleas, por propuestas comunitarias, se propone a alguien. Normalmente, por lo menos en los pueblos zapatistas, nadie se propone a sí mismo. O sea, esto no quiere decir que en el resto de los pueblos sea así, pero en cualquier caso es alguien que se propone ante su comunidad decide, pues sí, pues podemos apoyarle, tal, y entonces, bueno, esa propuesta va adquiriendo consensos, y en ese sentido es como se llega a decidir a alguien. Esas son las formas en las que funcionan los pueblos indios. Es decir, no creo que la forma de elegir ni a la gente que va a formar parte de este consejo, ni a la mujer que vaya a ir en la papeleta, vaya a ser muy distinta de esto. Claro. Claro, porque no, nosotros podemos estar acostumbrados quizá a otros modelos, igual no conocemos bien cuál sería el modelo bajo el cual el consejo indígena de gobierno este que se ha conformado, pues vayan a conformar en adelante. Claro, sí, nosotros estamos acostumbrados a unas formas totalmente diferentes, unas formas políticas y unos tiempos políticos muy distintos. Este es un consejo que va a tener que responder ante sus pueblos. Es un consejo que va a gobernar en conjunto, bueno, que pretende o que se propone para gobernar el país, y esa mujer que va a ir de candidata, en realidad no es que va a ser la candidata, sino que, o sea, es la portavoz de ese consejo. Uh-huh. Y como portavoz va como candidata, pero no es que ella vaya ahí cuando, vamos a suponer que gane, ¿no? Entonces ella es la presidenta y hace lo que quiere. Uh-huh. El mandar obedeciendo de... El mandar obedeciendo es fundamental, uh-huh. Es fundamental, y ella formará parte de ese consejo indígena, y ese consejo indígena es un órgano colectivo. Uh-huh. Pero claro, aquí no estamos nada acostumbrados, bueno, digo aquí y digo en México en general, ¿no? En lo que es lo que podríamos llamar la sociedad occidental. Tenemos otras formas, bastante lamentables, por cierto, en los que aquí el jefe es el jefe, el secretario general es el secretario general, y ese es el que manda. Y cuando no queremos que mande, pues a lo mejor le cortamos la cabeza y montamos una gestora en la que hay un gestor fundamental que es el que sigue cortando el bacalao, ¿no? Oye, entonces, y una cosa, Lola, ahora porque vamos a tener que ir cortando. Sí. Pero ya hicimos el anterior contigo. Esto realmente pues ha sido un poco de hecho que pues según Ike colectivos, ellos mismos en sus declaraciones hablan de las diferentes críticas que han recibido, parece que ha costado encajarlo por, ¿no? Según qué sitio. Mucho, mucho. Ha costado. Sí. ¿No? Después, de hecho, no la han encajado. De hecho, no se ha encajado. Entonces, yo, ya por preguntar, si tú quieres, tu opinión, no sé si ha variado o sigue siendo la misma, si en este rato, porque es de reflexionar un poco, ¿no? Porque siempre dices, ostras, ¿estos por qué hacen esto ahora? Que siempre hay como, ¿no? Las bromillas estas zapatistas. Esto dice, sí. ¿Esto por qué lo hacen? Sí. ¿Esto luego girará por otro lado? Sí. ¿Esto por tal? Si tú ahora después de pasar un ratillo y con respecto al programa anterior, si, ¿qué opinas? Yo opino que es una iniciativa muy interesante. Yo personalmente tengo bastante confianza en lo que proponen los zapatistas y en lo que el Congreso Nacional Indígena hace, porque son muchos años en los que, o sea, nunca se puede saber cuál es el futuro, ¿no? Pero puedes prever cuál es el futuro viendo lo que ha sido el pasado. Y en el pasado jamás han mentido, jamás han dicho que iban a hacer una cosa y han hecho otra. Cuando han dicho que iban a hacer una cosa, la han hecho. La han sacado adelante, mejor o peor, pero la han sacado adelante. Sí. Y nunca se han vendido, nunca han cedido. Han construido, los zapatistas en concreto, han construido un sistema de gobierno súper interesante. Entonces, yo no tengo nada para pensar que ahora vaya a ser diferente. Claro. Tú cuentas con que nosotros partimos de que estamos aquí, de que vemos que los políticos aquí, claro, dicen una cosa y hacen lo que hacen, y tú tienes esta experiencia, pero también tienes la experiencia de ver 20 años de ellos, 23 años en concreto, ¿no? 23 años de los zapatistas y 20 años del Congreso Nacional Indígena, que siempre han estado ahí. Entonces, a mí me parece una iniciativa muy interesante, que ojalá consigan ahora lo que no se pudo conseguir en la otra campaña. El unir a la sociedad de una forma, no sé cómo decirlo, fuerte para poder avanzar, para poder luchar, para pelear realmente por reconquistar todas las cosas que se han perdido y que les quieren arrebatar más, ¿no? Entonces, yo tengo toda la esperanza en que esto puede salir bien. Los pueblos indios, como dicen ellos, son muy chingones. Y es una gente muy luchadora, muy seria, sobre todo es muy seria. A mí es una cosa que me alucina. Yo les veo y digo, hay que ver lo serios que son y lo poco serios que somos nosotros. Sí, y como a veces simplificamos desde nuestro punto de vista europeísta lo que hacen ellos o consideramos, ¡buah, se presentan a las elecciones! Pues... Claro. Nosotros aquí también nos hemos presentado, qué bien, no sé. Sí, pero no es igual. Yo claro. Siempre digo, cuando aquí nosotros decimos que luchamos por el medio ambiente, por la ecología y por todo esto, es fantástico, es cierto. Pero si os dais cuenta, o sea, aquí no perdemos la vida por eso. Uh-huh. Y allí sí, no solo en México. O sea, uh-huh. Vuelvo a acordarme de Berta Cáceres, ¿no? Pero allí el compromiso de los pueblos indios con la naturaleza y con el medio ambiente y con la tierra es tal que les lleva a la muerte. Y aún así siguen adelante. Porque este hombre que acaban de matar ahora no es el primero. Porque hay ecologistas presos y ha habido ecologistas presos en México por defender el territorio. Uh-huh. Bueno. Entonces el compromiso es como muy fuerte y eso a mí me da muchas esperanzas. Bueno, pues ¿alguna cosa más queremos añadir por ir cerrando ya el programa? Pues no, poco más. Seguro poco que más. Te vamos a molestar un montón de veces más. O sea, ya sabéis que no es ninguna molestia. Vale. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues nada, pues cuando muchas queráis me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, Lola. De nada. Diga, sí. Bueno, ahí, di. Nada, que yo quería recordar la concentración que tenemos la semana que viene. Vale, pues entonces despedimos a Lola, que no sabía que querías decir eso, que tenemos aquí un torete en el estudio. No, le estaba haciendo gestos de que quería hablar y me había entendido que quería hacer más preguntas. Bueno, entonces despedimos a Lola, muchas gracias por ayudarnos, nos ayuda mucho esta última reflexión, yo creo, y seguiremos en contacto seguro porque nos ayudas mucho. Muchas gracias a vosotras. Un abrazo grande, adiós. Vale, perdona, yo pensaba que querías ahí finalizar la conversación. Como quedan 3 minutos. Y entonces, como digo, coño, entra ya. Nada, quedan 3 minutos y nos podemos ir sin recordar la uh-huh. concentración que hay el martes que viene a las 7 de la tarde en Plaza España, exigiendo justicia por Miguel Ángel Fernández, que murió bajo custodia policial. Y nada, recordar que ha habido novedades esta semana. El Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza ha escrito un artículo en su blog porque este martes declaraba por primera vez un testigo fundamental del caso, el compañero de calabozo de Miguel Ángel Fernández. Y bueno, es un testigo clave porque recordamos que el juicio se cerró en falso cuando hay 15 minutos de grabación perdidos. Bueno, en el blog de Derechos Civiles podéis leer todo, bueno, como una enumeración de todos los agujeros negros que tiene este caso. Y bueno, esos 15 minutos tampoco estaban. También en el informe forense se habla de una posible intervención de la muerte de los psicofármacos administrados, pero el juez alega, bueno, este testimonio es porque se ha reabierto el caso, pero para esclarecer las lesiones en la cabeza que tenía Miguel Ángel. Sin embargo, otro aspecto que también, bueno, dijeron los forenses que podía haber intervenido en la muerte, que es todo ese cóctel de psicofármacos que le dieron, eso no se hace referencia a eso porque se considera que esa parte está cerrada, porque se considera que la praxis médica fue correcta. Entonces eso, todo eso, obvian la parte del informe en el que dicen que a lo mejor tuvo algo que ver y hablan de, bueno, vamos a esclarecer las lesiones en la cabeza que tenía, que la policía dice que fue que es autolesión golpeándose la cabeza contra la celda. Entonces este martes ha declarado el testigo y estamos a la espera de lo que diga el Grupo de Derechos Civiles, que seguramente sacará un informe sobre las novedades como viene haciendo. Uh-huh. Y nada, este martes recordar que es la concentración. Pues importante, fecha, porque no suele haber mucha gente, hay muertos en nuestras comisarías y desde aquí un llamamiento a asistir porque, ¿no?, como que la cosa es bastante grave. En las comisarías de Zaragoza muere gente. Pues eso. Así que el martes, ¿a qué hora hay lugar? A las 7 de la tarde en Plaza España. Vale, pues hacemos un llamamiento y ahí estaremos. Venga. Así que hasta el próximo miércoles. Hasta luego. No sois vuestro trabajo.